y será a las 11 de la noche. Si al llegar tú notas que has gemido, si al cruzar la puerta no estoy yo. Bueno, pues lo prometido es deuda, te lo decíamos al principio del programa. Hoy tenemos entrevista, pero eso sí, por teléfono y desde el foro, desde la capital de España. Porque al otro lado tenemos a Emi Navarro, guitarrista y miembro de Homeless Bones. Esa fenomenal banda ya, amiga de esta casa, banda hispano-australiana francesa, diríamos. Buenas tardes, Emi. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Yo creo que hace un año que no hablábamos, o hace antes, un ¿no? Año, sí, sí. Porque recuerdo que también eran carnavales. Pues por verdad, cierto, ahora que lo dices, sí, señor. Estamos todavía en la localidad de Aspe. ¿Cómo van las cosas, M? Pues la verdad es que fenomenal, ¿eh? Nos están yendo fenomenal. Estamos a punto de sacar el disco en Estados Unidos y en octubre, si todo va bien, pues viajaremos allí a un concierto benéfico en favor de, bueno, en beneficio y en para concienciar a la gente de Estados Unidos y al gobierno de la hepatitis C, ¿no? ¿Pero solo a Estados Unidos o al resto de la humanidad? Porque yo creo que le hace falta también al resto de la humanidad, ¿verdad? Bueno, de momento vamos a empezar por allí. Lo que sucede es que la situación es bien distinta entre España y Estados Unidos. En España pues está todo cubierto por la seguridad social. Hay una asociación que está en Valencia de enfermos de hepatitis C, que además representa también a España y está dentro del Comité Europeo de asociaciones de hepatitis C. Hay un intento de normación legislativa. En cambio, en Estados Unidos es todo privado, el gobierno no interfiere para nada, no interviene. Los enfermos se tienen que pagar el tratamiento, que son $50,000 al año. Hay muertes esperando trasplantes porque no tienen dinero. Entonces es una situación distinta. La organización que hace el evento y que nos ha invitado es una organización pues tipo UNICEF y todo esto, pero que tiene dos grandes proyectos, uno sobre niños y otro en hepatitis C. Entonces quieren llegar a un acuerdos tanto con el gobierno como internacionales, ¿no? Yo me pregunto una cosa, M, ahora que lo has dicho. ¿Puede pasar en pleno siglo XXI, y encima estamos hablando de la nación más poderosa del mundo, que haya gente que por una enfermedad, que no es una enfermedad terminal, que digamos que es una enfermedad que tiene cura, que pase esto? Porque si lo dijéramos, que ya sería bastante triste que fuera en un país tercermundista, pues hasta quizá tendría algo de lógica, pero que pase en el país de las barras y las estrellas es un poco chocante, ¿no? Bueno, sobre esto hay que decir dos cosas. La primera, respecto a la enfermedad en sí, es una enfermedad que tiene una prevalencia 5 veces mayor que el SIDA. Estiman, de los datos que se tienen y se desconocen, la mayoría estiman que hay 200 millones de personas con esta enfermedad. Es una enfermedad crónica que deriva o en fibrosis o en cirrosis o en cáncer hepático, ¿no? En Estados Unidos hay 5 millones de infectados. En España, con los datos que me ha dado la Asociación Española, estamos en torno a los 800.000, pero se estima que hay más. Tiene además un agravante. Esta enfermedad se nombró como tal, se detectó como tal en el año 90 o así. Antes se desconocía, o sea, existía la hepatitis A, la hepatitis B, y había otra que no sabían cuál era, que era la no A, no B, que resultó ser la C. Y que la mayoría de los infectados, además, como se desconocía esto, pues era por transfusiones, ¿no? Entonces, retomando tu pregunta, pues sí que es descabellado pensar que en Estados Unidos esto no sucede así como está sucediendo en España. El sistema de Estados Unidos es diferente al nuestro. Esto es un sistema neoliberal radical en donde pues todo se deja en manos de la empresa privada. Es el sistema que ellos siguen así. Lo que sucede es que estamos en un caso casi paradójico, porque la mayoría de los enfermos han sido por uso hospitalario, ¿no? Sí, para más inri, ¿no? O sea, que sí, ha sido por negligencia del personal, en este caso sanitario. No se trata tanto de negligencia, sino porque se desconocía esa enfermedad. Es como pasó un poco con el SIDA al principio, hasta que se detectó. Sí, sí. Hubo muchos pacientes, sobre todo hemofílicos, o pacientes que estaban en hemodiálisis, que necesitaban sangre, y claro, como no había análisis para detectar el virus, como pasaba con la hepatitis C, pues fueron infectados, ¿no? Y bueno, M, ¿con sí. quién, con qué bandas vais a compartir escenario en este evento? Pues bueno, de momento se están apuntando más, de aquí a octubre y tiempo, está encabezando ahora mismo el cartel David Mark, que es el cofundador con los Wilson de los Beach Boys, y bueno, son todo bandas locales. Lo que pasa es que estamos hablando de Estados Unidos, entonces uh-huh. pues gente de todos los estados. Stephanie Fine, que es una cantante de Tennessee, que pues es hiper famosa en Texas, que es como decir casi en Europa, ¿no? Por la extensión que tiene ese estado. Sí, el estado más grande de la Unión, como se suele decir. Y después, pues bueno, mucho bluesmen, mucho rock folk, The Fortune, Dick Noah, mucha gente así, ¿no? Y más que se están apuntando, ¿no? De momento, desde España solo acudís vosotros, ¿no? Nosotros, de Europa solo acudimos Devin Swan, que es un cantante folk irlandés, y nosotros. Y más o menos, ¿qué repertorio vais a tener? Aunque bueno, o sea, aunque sea en octubre, que tendrás tiempo, sobre todo, de decírnoslo, o sea, de comentarnos todas las novedades que vayan surgiendo a raíz de este concierto en el que vais a comprometeros. ¿Qué repertorio? ¿El clásico que tenéis? ¿O habrán temas nuevos para...? Estamos montando muchísimos temas nuevos. La banda ha sufrido una transformación tremenda, pero ya no está cantando con nosotros, hemos cambiado batería. Estamos cantando nosotros, vamos más hacia cantautores en el sentido de cantautores de rock, no el típico cantautor que se tiene aquí en esa concepción de cantautor, sino bueno, pues un grupo que hace los temas, se los canta, ¿no? Y estamos componiendo muchas canciones nuevas. Todavía no sabemos el set que vamos a usar allí, porque de aquí a octubre pues van a caer muchísimas canciones nuevas. No obstante, pues bueno, impregnados un poquito por lo que hay allí, sobre todo que van a ir muchísimos grupos de Nashville, de Tennessee, pues yo creo que utilizaremos nuestra parte más americana del repertorio, ¿no? Entonces, M, ¿es correcta la ubicación que he puesto a la banda al principio de la entrevista, o al principio del programa, creo que lo he dicho al principio del programa, una banda hispano-franco-australiana? Pues me gustaría saber dónde has sacado lo de Franco. ¿No tenéis un francés o teníais un francés en vuestras filas? No tenemos un francés. Sí es cierto que yo creo que una vez hablando contigo te dije que sobre todo pues, cuando hablábamos de a la hora de componer los idiomas para usar y tal, nosotros estamos componiendo en español y en inglés, en castellano y en inglés, y que yo tenía canciones que por la melodía que tenían pues se licitaba más un idioma como el francés. Pues entonces habrá sido una equivocación. Sería por eso, pero no tenemos ningún francés, pero bueno. Pero un compañero tuyo sí que era australiano, además, ¿no? Jeff Callow, que canta, sí. En el disco tiene dos canciones cantadas por él, Golden Rain y The Harman. Jeff es australiano. Que yo pensaba... Ha tenido 17 años en Madrid. Evidentemente, que yo pensaba en un principio, cuando nos conocimos el año pasado por aquí, por Antena, que era británico, y tú me dijiste, uff, ni te se ocurra decirle eso. Sí. Parece ser que entre Inglaterra y Australia hay una sí. cierta rivalidad con los sajones y Cartagena. Sí, puede ser. ¿Cómo va la cosa en cuestión de conciertos, M? Bueno, pues bien, la verdad es que vamos a empezar a llenar la agenda pronto. Ahora mismo estamos pendientes de tocar en Madrid antes de irnos a Galicia a final de mes. Cuando volvamos de Galicia, el mismo día 25, igual se prepara un festival en Madrid de un día organizado por una radio de Madrid en favor de la integración de toda la gente que vive aquí, que actuarán grupos de todo tipo de clase de música y bueno, pues grupos de todos países latinoamericanos, que hay aquí muchos residentes latinoamericanos, y quizás si se confirma pues sería llegar el 25 de Galicia y subirnos al escenario. El sábado siguiente tocamos en Riva Vacía Madrid, pero es un concierto benéfico para una asociación que se dedica al tratamiento de síndrome de Down adulto, y entonces pues hacen una fiesta con todos los pacientes, los padres de los pacientes y tal, y tocaríamos nosotros en esta fiesta. Es una asociación que se llama Porta Aperta, y que su labor principal es la de tratamiento, talleres, todo esto para pacientes con síndrome de Down, pero adultos. En resumidas cuentas, M, que no paráis, ¿no? Empezamos a no parar, sí. Pues sí. Eso es buena señal. Y ahora, otra pregunta, ¿cuándo os podremos ver por aquí, por nuestra zona? Pues mira, ya van habiendo ganas. Cuando queráis. Eso, buscamos una fecha y nos bajamos a Alicante, a Santa Pola, donde... Pero eso sí, siempre que vengáis a tocar, ¿no? Sí, porque por también supuesto. Nos gustaría de veros. Por supuesto. La cosa aquí de los conciertos está un poquito floja, porque... Está un poquito floja, pero en fin, se puede hacer aquí algo. A ver si para fiestas en Santa Pola en septiembre o incluso antes en fiestas de Elche se podría hacer algo. Bueno, pues vamos a tirar de todos los hilos que podamos. Nosotros encantados, y yo siempre volver a Levante, es que yo soy de Cartagena. Además, es verdad, tú tienes raíces levantinas, ¿no? Raíces levantinas, de Cartagena. De Valenciana, entonces... entonces pues esa zona es para mí mi casa y además pues que me siento a gusto, es poner los pies allí como si la tierra se mezclase conmigo mismo, es una claro. sensación hasta telúrica. Uh-huh. Tengo aquí un invitado de lujo, bueno, no sé si tanto de lujo, pero bueno, es un gran compañero que vuelvo otra vez, si no pasa nada, a las ondas aquí en Sol FM, es Paco Ribes y quiere hacerte una pregunta, aprovechando que estás con nosotros. Es de super lujo. De super lujo, que digamos. Super yo lo he dicho de broma. Hola, Paco. Hola, ¿qué tal? Oye, gracias, José, por invitarme a tu programa. Paco. De nada. Paco, dime. A ver, que creo que hay aquí un pequeño error. Y no le he oído. No te oye, no te oye, no sé lo que... A ver, enchufa el micrófono, Paco, que creo que no está... O ese. ¿Te oyes? Pues Emen no te oye. No lo oigo. No, hoy los duendes están... Bueno, pues... Ahora mismo, los duendes están haciendo hoy unas cuantas trastadas aquí en el estudio. Tenemos aquí problemas con los ordenadores, pero en fin, son cosas del directo. Ahora mismo, Paco va a preguntarte. Venga. M. Hola, brother. Bueno, ahora estoy en la mesa de control de José. Lo he echado de la mesa, literalmente. Oye... los últimos temas, cuando hacía yo el programa El Unicornio, que siempre estaba prevaleciendo el tema sobre música, copyleft y demás. Sí. Oye, ¿qué tal os ha sentado el tema este de vuestro último disco con licencia, con depósito legal para vender vuestro disco al margen de las GAE? Pues mira, vamos a ver, hicimos una tirada de 1000 copias y como el transporte lo llevo a casa del batería, ya no está con nosotros, las tiene él. Ahora bien, este disco, y ya no solo por este disco, sino por la licencia, nosotros usamos licencias Creative Commons, pero bueno, cualquier tipo de licencia de música libre, yo creo que favorece muchísimo la distribución de música, el darse a conocer y a fin de cuentas, pues la difusión de tu trabajo. Y el caso es que este mismo disco lo va a sacar la organización del festival Everything is Possible, se va a sacar en Estados Unidos. Es un disco que cuando yo hablé con la organización le dije, mira, tenemos este disco y entonces se va a utilizar para recaudar fondos para investigación de la hepatitis C, con la ventaja que además ninguna sociedad de gestión de autores puede meter la zarpa ahí y no les va a pasar lo que le ha pasado a los niños saharauis, ¿no? Que no va a haber ningún error administrativo porque es un dinero que como no le pertenece no lo puede robar, con lo cual... yo creo que son todo ventajas, tanto para el músico, que yo no sé cuántos grupos españoles sin discográfica pueden decir que tienen un disco en Estados Unidos, y cuántos con discográfica y sujetos a derecho de autor pueden decir también lo mismo, ¿no? Mm. Iba a preguntarte, ¿cómo van las...? Porque me he enterado que a través de Internet que hacéis conciertos en las tiendas de Fnac, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues eso está ahí. Estamos pendientes porque hicimos una serie cuando Pedro dejó la banda, empezamos a hacer lo que nosotros llamamos los conciertos embrionarios. Significaba enseñar con las acústicas cómo cada autor de Homeless Bone lleva la canción al local de ensayo, se la enseña a los demás y después se aprende. Entonces teníamos un set con canciones que cada autor cantaba las suyas, era un concierto acústico con batería y tal, pero acústico, y se empezó en el NAC, gustó mucho, estuvimos en el Palo O'Neill's, hemos hecho algo en Gruta 77 al respecto, y la FNAC quiere que repitamos. Lo que pasa es que hicimos un concierto en jueves y quieren que lo hagamos más en fin de semana, ¿no? Porque, bueno, pues le gustó el asunto, y estamos en ello. Bueno, M, muchas gracias por concederme a hacerte estas dos preguntas, y espero que dentro de nada vuelva yo a aparecer por aquí con la marca del unicornio. De aquí a un mes, más o menos, espero estar en onda otra vez. Y vuelvo a ceder. Muchas gracias, M. Gracias. A mí me gustaría también hacerte una pregunta a ti, Paco. Dime. Jinete de unicornios. Me gustaría saber si al final se va a lanzar la patrulla copyleft, esos superhéroes... Mutantes, ya que han matado al capitán Copyright, pues a ver si pueden seguir difundiendo la cultura y salvando al mundo de las garras de malhechores pendejos. Sí, tengo la tableta de dibujo ya caliente y candente, uh-huh. Esperando hacer los dibujos y dentro de poco te los pasaré. Estupendo. Bueno, devuelvo el mando a José Antonio Jover. Muchas gracias, M. Gracias a ti, Paco. Bueno, M, pues hola, hola de nuevo. El tiempo se nos echa encima. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí en Frontera Interior. Y lo dicho, a ver si no tiene que pasar mucho tiempo para que vengáis aquí. Y ya no digo que estéis haciendo un concierto, pero sí que visitéis los estudios de Sol FM y nos brindéis un acústico, que nos vamos a poner ahora manos a la obra con los acústicos. Pues contad con nosotros, que nosotros encantados de bajar. Me gustaría, si quieres, te dejo los teléfonos de la Asociación de Hepatitis de España, por si alguien por supuesto, está interesado. Por supuesto. Pues siempre. Mira, apunta 96-350-9187 96-351-0200 y la página web es aehc.es, Asociación de Enfermos de Hepatitis Crónica, de Hepatitis C. Pues queda dicho para todo aquel que quiera informarse sobre cómo se puede llevar esta enfermedad y sobre todo para cualquier tipo de información y consulta. Queda dicho. Muchísimas gracias. A ti, M, que no pase un año otra vez y que nos veamos, o por lo menos que nos oigamos pronto. Así espero. Muchas gracias, M. Muchas gracias y buena nit, ¿eh? Buena nit. Venga, hasta luego. Hasta luego. M. Navarro nos ha contado muchísimas cosas y fenomenal, un grupo español que va a actuar en un festival benéfico. Esto se llama Lluvia, un tema del disco que vino a nuestras manos el pasado verano, a cargo, como te decíamos, de esta banda, ahora sí que lo vamos a decir, hispano-australiana, The Homeless Bones. Sol FM en internet y en el planeta. www.solfmradio.com. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy aquí en Frontera Interior, con entrevista incluida. Nos ha dicho cosas muy interesantes M. Navarro, de la banda Homeless Bones, que como bien nos ha dicho en riguroso directo y en antena, estarán en el mes de octubre actuando en un macroconcierto que se va a celebrar en la ciudad de Dallas, Texas, en Estados Unidos, para, bueno, pues combatir de alguna manera la hepatitis C, esa enfermedad que muchos creíamos que era pues casi inocua, y resulta que es una de las más mortíferas que asolan a la humanidad. Bueno, pues para no irnos tan tristes, te dejamos con Kiko Veneno y la historia de Joselito, que la verdad es que tiene miga. Mientras tanto, yo te emplazo a que dentro de 7 días vuelvas a estar aquí en la sintonía del 95.8, tanto sea al otro lado del receptor como en tu ordenador. Disfruta de lo que resta del fin de semana. Por favor, muchísimo cuidado con el alcohol y el volante, que no hacen muy buena casación. Me despido, soy José Antonio Jover y ha sido un intenso placer compartir este tiempo contigo. Ante todo y sobre todo, sé feliz. Adiós. DJ Caro. Caro, presento La Materia Negra. En el aire. Groove Soul Funk. En el aire. DJ Caro. En el aire. El testimonio sonoro. Caro, DJ Caro. Caro, presento La Materia Negra. En el aire. En el aire. Todos los sábados a las 9 de la